Un actor porno escapa de España expulsado por la crisis económica. Mi nombre es Luciano y escapé de la crisis española porque ya ni se filman películas porno allí. Ni un doblaje, ni un... ¡Oh, cielos! ¡Qué gran polla tienes! Nada, todo es desolación. ¡Dale el pasaporte, flaco! ¡Y pasa que lo tengo todo el día! ¡Vamos! Y comienza su paso por todos los rubros laborales habidos y por haber. Vendedor de choripán en la cancha de Almirante Brown. ¡Y flaco, me das un chori! ¡Oh, sí! ¡Mira qué lindo chorizo tengo! ¡Póntelo en la boca! ¡Sí, sí! ¿Qué te pasa, viejo? Te voy a bajar todo el comedor, ¿eh? Bombero. ¿Me alcanzas la manguera, pibe? Sí, agárrame la manguera. Mira qué dura que la tengo. Cógela fuerte. Con las dos manos. Qué lindo. ¿Qué haces, viejo? Sos un degenerado. Tomá, mamarracho. Hasta que consigue un trabajo en el que se le abren todas las puertas. ¿Qué sabes hacer vos, flaquito, eh? Y yo soy actor porno. Y hago doblajes de vídeos. Triple X. ¿Querés trabajar? Pues sí. ¿Estás dispuesto a aguantar puteadas, escupitajos, manoseos, dedos en... denigraciones, puntazos y balas? Necesito el trabajo, tío, sí. Bueno, sos el nuevo guardaespalda de nuestra famosa cantante Pochola, la diosa del bajo. Un trabajo que le da un nuevo sentido a su vida. Pará que está ensayando y ya te la presento. Pochola, acá está tu nuevo guardaespaldas, vení. Ay, hola, Bombón, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindo. Una historia de amor que romperá todas las barreras. Luciano, gracias por salvarme ayer a la noche. Te cagaron a trompadas una patota de travesti furioso de Palermo, una jauría de Rottweiler te cagó mordiendo y unas viejas pitucas del barrio norte te insultaron por cuidarme y lo soportaste. Sí, Pochola, todo lo hago por ti. Ay, gracias, Luchito. ¿Cómo puedo hacer para pagarte todos los favores que me haces? Tócame. Ay, sí. Luciano, qué grandote que sos. Oh, sí. Déjame probar tu suculento y estrecho agujero. El guardaespaldas, una historia de amor que te va a romper los esquemas. Ahora te toca a vos. Pásame la vaselina. Solo en los mejores cines.